una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Bueno, ¿quién no reconoce a este grupo y este tema? Eres tú, de Mocedades, ¿verdad? Y es que el próximo sábado 2 de febrero estarán en nuestra ciudad, en el Teatro Palenque, a las 8:30 de la tarde. Habrá un concierto, además, muy interesante, porque no solo es Mocedades, sino que además es Mocedades Sinfónico. Mocedades estará acompañado por la Banda Municipal de Música de Talavera de la Reina. Hoy tenemos aquí en nuestros micrófonos a José Miguel González, uno de los integrantes de Mocedades. Buenos días, José Miguel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues yo sinceramente estoy muy emocionada. Yo tengo tantos años como Mocedades, con lo cual me he criado con este grupo y realmente cada uno de los temas me trae innumerables recuerdos, ¿no?, a mi memoria y, bueno, pues etapas de mi vida, porque es un grupo que ha ido creciendo conmigo. Así que estoy muy contenta. Qué alegría, tú eres una joven veterana de esta vida que le pasa lo que a Mocedades. Que está mal que yo lo diga, pero le pasa como a los buenos vinos, que con los años mejora. Claro que sí, sin ninguna duda. Bueno, tenemos concierto aquí en nuestra ciudad. Además, un concierto que va a ser muy especial. Es 50 aniversario y además pues es un concierto sinfónico que yo no sé si usted habrá escuchado a tocar la banda de nuestra ciudad, pero tocan muy, pero que muy bien. Claro que sí, estamos muy felices de volver a Talavera, ese maravilloso Teatro Palenque. Y además hacerlo acompañados también, como es de esa maravillosa banda sinfónica de Talavera, que nos consta que es muy buena, que además está cargada de componentes muy jóvenes, que están pues apostando fuertemente por mantener algo tan bonito como es una agrupación de esas características. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos porque vamos a celebrar casi 50 años de trayectoria y acompañados de 50 músicos en escena y haciendo un repaso por pues por los grandes éxitos del grupo, que son muchos y que tenemos la fortuna de tener gracias a nuestro papá musical, que fue Juan Carlos Calderón. Un grupo que, como decíamos antes, nace bueno pues a finales de los 60, en el 68, ¿no? Y que a lo largo de la historia ha ido variando mucho, tanto en componentes, no tanto así en estilo, ¿no? Porque yo creo que la primera etapa como que se hicieron tan... Es una música que no ha pasado de moda, ¿no? Que se puede seguir cantando y suena actual. Claro que sí. Además es que es una música maravillosamente compuesta por un genio, como fue, insisto, Juan Carlos Calderón, productor y compositor de Mocedades, de Luis Miguel, de tantos y tantos artistas, y además es una eminencia. Cualquier tema de Mocedades compuesto por él es una eminencia. Entonces, pues tenemos esa fortuna. Sí, ha habido cambios a lo largo de estos años. Esto se formó en Bilbao hace 50 años por tres hermanas, Amaya Izaskun y Estíbaliz. Estíbaliz marchó con su marido, con Sergio, a hacer pues su vida musical en solitario, con su dúo. Aquí continuaron sus dos hermanas. Después Amaya se marchó también a hacer su carrera en solitario, pero pues Izaskun ha pues continuado ininterrumpidamente estos 50 años desde que se creó, acompañada pues de otros componentes como su hermano Roberto, que también fundó el grupo, como su compañero de tantos años, Javi Garay. Es decir, a lo largo de los años hemos tenido la fortuna de enriquecer con nuevos integrantes y la desgracia de perderlos también definitivamente, como es el caso del fallecimiento de Roberto, como es el caso del fallecimiento de Sergio, como es el caso del fallecimiento de Rafa, su hermano, o del propio Juan Carlos Calderón. Entonces, bueno, pues esto es como cualquier agrupación que se renueva, pero manteniendo siempre la esencia de la polifonía vocal. Actualmente, de aquel grupo original que se formó, la única que está es Izaskun. Exactamente, está Izaskun Uranga. Después está José Fernando González, que ya lleva también 25 años en el grupo. Uh-huh. Está Rosa Rodríguez, que es otra bilbaína que pues pasó a sustituir a Maya y 20 años en el grupo. Está José Mari Santa María, que entró en los años 90 en la formación. Y está el que te habla, que soy José Miguel González. Tenemos la fortuna de estar muy bien sonorizados por un maravilloso ingeniero de sonido que también fue integrante de Mocedades, que es Javier Uranga. Ajá. Y que desde hace pues algunos años dijo que ya él pasaba a estar menos visto porque ya no quería que no estaba igual que cuando cantaba hacía bastantes años. Y somos un equipo, pues eso, humano, que hace que lo que hacemos lo transmitamos con muchísimo amor. Uh-huh. Por otro lado, Javier Garay formó otro Mocedades. No, Javier Garay se ha jubilado. Javier Garay no ha formado nada. Ah, bueno, vale. Yo tenía entendido que se había ha hecho otra formación. Javier Garay se jubiló y estará disfrutando en su casa de su familia y de su historia, pero no, Javier Garay no. Javier Garay fue bajista de Mocedades, ya. Entró años más tarde a formar parte del grupo, uh-huh. Pero pues no, estuvo en una época, después se fue, después volvió a salir y volvió a juntarse con Izaskun, pero ya desde hace 6 o 7 años él no está en la formación. Ajá. Vale, pues hay que hacer alguna corrección por ahí por internet, ¿eh? Sí, pero eso es... hay gente que se piensa que la Wikipedia o cualquier página de internet es el evangelio, palabra de Dios, pero desgraciadamente hay muchas erratas. Hay muchas erratas, por eso aquí nos gusta preguntar todo y saber todo. Claro que sí. Lo más importante es que vamos a estar el próximo sábado en Talavera, en ese maravilloso Teatro Palenque, con grandísimos músicos como son la banda de Talavera, y que vamos a hacer que la gente que vaya cante con nosotros y les rememoremos épocas pasadas queridas. Que yo creo que es imposible ir a un concierto de Mocedades y no cantar las canciones. Claro, claro que sí. ¿Quién no conoce Eres Tú, Amor de Hombre, La Otra España? Claro que sí. El Vendedor, Secretaria, son... Es son imposible. Tantos éxitos que son ya pues la banda sonora de nuestras vidas. Sin ninguna duda. Yo recuerdo cuando era pequeña, que era típico en las reuniones familiares que los niños hiciéramos actuaciones. Y como éramos muchos primos, todos siempre cantábamos a Mocedades. Algo de Mocedades, claro. Incluso mi primo y yo hacíamos de Sergio y Estíbaliz ahí. Hombre, muy bien. Claro. Era algo entrañable realmente. Claro, precisamente ayer nos llama el presidente de nuestra casa de discos en América, de Universal Music, y nos dice que hay una serie televisiva americana, uh-huh, que en sus últimos capítulos, una de las sorpresas del capítulo, que además es una serie en inglés, pues una de las chicas se puso a cantar el Eres Tú de Mocedades. ¡Ah, qué bonito! Sí, y bueno, pues nos lo comunicaba como algo sorprendente, pero es que además el Eres Tú se grabó en varios idiomas, en inglés, en alemán, en italiano, en euskera, y en Estados Unidos triunfó y estuvo en la lista Billboard en español, no en inglés. Qué bien. O sea, que es de estas cosas. Y nosotros que acabamos de llegar de gira de allí, hemos estado ahora en Miami, en Nueva York, en McAllen, en Houston, ves cantidad de público gringo que no hablan una gota de español, sin embargo, te cantan canciones de Mocedades perfectamente en español. Me imagino que con este 50 aniversario, eso, la gira estará siendo importante, ¿verdad? Sí, estamos en una gira además también compartida con Armando Manzanero, que además este año vamos a estar en el Festival Starlight de Marbella en agosto, y acabamos de recorrer con él 8 países. Hemos estado en México, hemos estado en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, y por supuesto en Estados Unidos. Y ahora retomamos la gira de nuevo en marzo, ya estamos aquí en España también con la gira sinfónica y tenemos varios conciertos, hemos tenido el fin de semana pasado en León y en Elche y ahora vamos a estar en Cieza, Murcia y Talavera de la Reina, después continuaremos. Y así, esto es como el circo. Allá donde quieran escuchar a Mocedades, allí estaremos. Qué bien. Bueno, pues desde aquí, desde Hoy Radio, le deseamos el mayor de los éxitos y, por supuesto, que estaremos ahí en ese concierto disfrutando de Mocedades, perfecto, sin ninguna duda. Pues, será un placer saludaros a todos y esperemos que hagamos un gran coro final el próximo sábado en Talavera con el Eres Tú y con tantos y tantas canciones que vamos a cantar. Y a nuestros oyentes que tienen una cita el sábado ahí en el Teatro Palenque. Muchísimas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos el sábado. Gracias. Nos despedimos con Amor de Hombre. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de versos extraños. Amor. Estás queriendo tanto.